Oa pelira nyua ti tamba esa familia kwa mi tamba. Kula i gana je pe gana na ka hai pirobe. Ah, casi hemos 15,000 por ya hamba ndoi. Está ko asu ko nga. Deja perire, u perire go donde se vio godoi. Ba esa o gente roga pela ofrecimiento. Seguro ayuda se han de para ña lima. Tago la ore técnico o ha ko re nda beja. Por ejemplo, pu agua su a nivel que je la plata pe botón la vende bolsillo de ñaño tu ta pentu y a ko oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Transcurrieron exactamente 36 minutos de las 4 de la madrugada. Vamos a aproximarnos, ¿no?, a lo anunciado por el párrafo El Tiempo del diario Popular, de que dice que vamos a tener una temperatura mínima de 25 grados. En estudio en este momento tenemos 25.2. Bien, yo le estaba justamente comentando de que hemos hecho un ensayo con don Eleno Colarte en cuanto a la producción de trigo. Y vamos a volver a hacer ese ensayo para que él pueda contarle a la gente su experiencia. Voy a conseguirle la semilla y vamos a hacer, porque hay tiempo, en este momento yo le estaba contando a ustedes justamente la producción de trigo es una producción de invierno, y justamente en invierno generalmente no se tiene mayor producción, a no ser como él hace, por ejemplo, la producción de cebolla y también el caso de la producción de otros productos. Pero si es posible, tenemos que producir el trigo para el consumo dentro de la casa a nivel familiar. Buen día, don Eleno Colarte. Vaya, van con estimado. A la audiencia de Radio Uno y Amanecer Agropecuario, buenos días, don César, y buenos días a todos mis pequeños queridos agricultores. Se pone que digo, de Radio Pica, acaba de una interesante formar la opinión, o sea, amigo. O sea, siempre antes de la trigo, ya años tenga que sea un cuarto mil años de cocuero que. La tortilla con César ya un año de copeta, un año de auxilio, don César. No, cada vez más, bueno, en primer lugar, la cocuella de córamo picomba, eres el niño tuimo, ahí la ya uana la ya de córamo la forma, lleva. A por otro lado, catungo, va, eres pico ya yuguata la almacén, y la yande, y catúa ya producí. Vean la interesante treía, don Eleno Colarte. Antes que nada, y hay que mover con cuestión de trigo, ¿ve? Porque trigo de ñotico ágina, junio, julio, agosto, de ñotico ágina. Así que, oína, ya le coincide tiempo, ya pues, anguete, buena preparación de suelo. Abril y 10, ñotico ágina, la trigo ágina, don Eleno. Entonces, si hay ambaiteta, conseguir debe la semilla. Y Catuán Maiza, reñotina de sacarlo, mitame la importancia de cultivo de trigo. Hace años usted está ahí, misimi, a esa cajanguá, la gente ve la importante terija, la yarecola, ñandero, gapuibe. De, por ejemplo, va en baere ya po, va esa de preparar la de ibu, la reñotina de la trigo, don Eleno Colarte. Como pequeño agricultor, se va a preparar la lluvia, donde se va a poner. Pues los 5 años que tengo ese debe considerar que es la semilla, ya han de un pinche vehículo para güey, pequeños agricultores, ya cuadran, o sea, son de hipólicos, otros ya preocupados, pequeños agricultores. Lo he pasado, sistema de lluvia el 21 de enero, a ver, con la multialtía, mi gente, por esta agua, para esa pañalima que está de trabajo, ayer baja. Se ha causado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dice mil años de ya pues o impadeía bebé va el estoico tú ya pues que se coja que pida de una baby eso es va a decir que la agricultura no es ahí anda pero que ni semilla antes de usted con ella que se va a hacer ese co la chica yo tengo a la pona porque una bolsa de cuando yo decía a las dos veces donde se va a pedir tú a vas que a pona de esa vez a la escuela bebé tenés hasta otro la ya lento con la data oye un da en vez de data de púa ya se apaga muy y pona porque ya tú algo leo que vamos a hacer la chico semilla a pues a por afai yo y ahí ve tenés la chave y este mi usted se ya por la trigo o sea qué año o lugar que se la semilla se conseguía pues ya usted tuvo la sequía no se da y allá invade soja y se ahí la seca hubo en la gran onda los cagas y pues soja ahí no se da pues ya la trigo ni un día que se la semilla. Ha, ma epuru don Eleno pe epuru la y upipe epuru la ne mbacuera pero ucabe ire ya polan de propio aprecho un miantero donde ya va llevado en Eleno, ¿eh? Sí, o sea, pero algo la tío la principal. Va a llevar la se copia la ministerio y el Lamborghini la plan y ya pues la ministerio de agricultura ya pues el plan familiar para los pequeños agricultores épico. Va a ir ruta de hoy en botuta y cae que sea tortilla o preparata y cae o anda. A ver cuando llega, no lleve, hey, naña, orepe, agricultores como se dan, no conseguido y la semilla de trigo. A pega con la principal, la de cocueve, comida de uva, se copia, pido, se dan, te canto, pero todo pesa ya. Se anda yo, güey, nunca cebolla, poroto, hijo, ya la renacencia, güey, la comandana, la yo, güey, ahí allá. Hagan la aceite la cure ñandú miago la pequeña agricultora o escuan la cure mío mía eremos yo para poame el ande con juego esa de como hay la Europa mi tan ruso que ajo que de puente guire a cuñata y crea tu prostitución Europa esta burla plata y ajo ñatente me cae y viejo y pero prostitución le echa algo juega esa. La historia de planificación, pon algo para el güey, usted la gente o se embaja, la de pasada se ha entendido, se ve. Lamba, ahí va la mando y yo no niño a ti. Lamba, ahí como que esa niño a ti está 20 mil y mando y yo. Entonces, los primeros de mi precio es 35 mil, güey, ni de allá me estamos su cueva, ojo de Paraguay, güey, vente caramelo y no ni monambiche y va de Paraguay, güey. A ver cómo falta gobierno, procurador, acá precio para los pequeños agricultores. Nos invadimos, hay para agua, ahí estamos, ¿sí? No, cierto la idea, pero ahí, en verdad, en ese sentido, a medida que, ojo, amigo, cada día falta de la tesapea la campesinado, ¿ve? Porque pender es haya. Por un lado, de la bondad de Obrecual a Trigo. Pero ña muñeara ña acá la ña de la pisa choco que acá mi ña muñeara ña me eso que la facilidad y que tu aguanta acuerdo ya pobre práctica mire ya puedo haber ido en el enojo, ¿eh? Así es, o sea, está así tengo a coger la facilidad, o sea, esa es la forrajera a todos los pequeños agricultores pobres copa a ver forrajera vengo de Marco Molino de carne mi abrilla por la harina me ha llegado a forrajera además la hipo y de México baja su vez y como ya pues eso que la tecnología coña de avanzada sino que ya hoy el pequeño agricultor de Yipiaco puede a la ministerio repartir las semillas anterior guarisa o me de ti máquina y mi por vecino por compañía tu yo digo pensar en más guarisa y goro y cuapa y te la tío mía me lleva ya ya pues a pegar algo como por ejemplo oro blanco es típico la oreo ya por cuadro la presión de conocer la problema depende de la ajá y ahí está y no va a poseer ese pico en la foto con todo el año con cuando ya pelea con el precio bajo entonces con la dólar y llega no la precio bajo a ti soja me estoy precio hoy mía con el dólar. Nos apeamos la uña don Eleno. Ajá, por otro lado, sí, no tanto la... ya por lo menos ya recuerda y precio base, la base y catuencia ya por la de cálculo allá se haya justita para pella y emitir agua a ni la ñaña emitir a ciegas o pella todo y con daña ni la ñaña vender la ñaña de producto a pella. La vez pasada ya hoy me ya que dice ministro le va ya que entrevío, pues a nieve yo tú la chía no valemos ahí. Así es de coco es el 21 de San Baicolo ya pota. La chela no yo tengo porque la de coco es escuela pon ahí tápico, los galletas de beca, agüireína, pero los probacos y don César veo hasta este momento no vendéis a cocirlo de la izquierda, la se posible la planta ni la. La el gobierno de UPA porque hay cuidadores avisaco y que no va no vale más nada, o sea, no hay presión más ya que hoy ya dejo a ver. Sí señor, ah, exacto, pero lo probado, o sea, si la necría el miedo le llamó algo hablando de cocuere ya hoy en antiguo, o sea, jastima ella pues ya va a ser la cocuepo a cocer cocuese no peiseiteo peiseiteo en el no la de ella pues la rotación de cultivo la ñana pues estreí hoy se recupa la huecua y la riqueza la hui jarico llega añe por uno y la rotación de cultivo es importante tere el mise tima es pese hoy vio más tiempo vender año tú don Eleno llego a más tarde de año tú y casi no se voy llego a los palos de cebolla y la lleva 4 meses de comer la cebolla lleva usted hace la recomendada en la pequeña agricultura de coja no César. Que estoy fumando la cebolla, a ver, niño, hay un pase de la cebolla, se pete mi chimita que se coja, niño, yo te voy a ofrecer 2.500 al kilo allá. Sí. A pestéjame a 3.500 guaraníes kilo. Sí. Era mi cebolla, don Eleno. Todos los pequeños agricultores peños, te dan cuánto mil la cebolla, o pete y tarro, vale 200.000 guaraníes, que tenía medio liño, pero no lo salvamos, César, no había semilla. Don Eleno, Don Eleno, elimina, se ella, pues, va a mes vender ellos, tú estás ganando cebollina. Y ya, con algo, para allá, 4 meses, calculando el tiempo. La de justamente, AP, por ejemplo, se a esa gina la. Cebolla de bulbo, es lo que está en debe, mes pepa, cebolla de bulbo, oye, recomendás ina, mes de febrero, marzo, ja, abril, pede y catura, yo te doy, don Eleno, ja, para la recomendación. Sí, pero la cebolla, la clima entre hoy y hoy, porque tengo, con anga o para la cebolla, lleva a. Porque otra cosa es la problema grave de cuál la distribuidora de la semilla, ya por la semilla, o me gente semilla pasado, pasé tres años tengo y apetece de dejarlo, o sea, si es poca, o sea, dar la semilla ya o vence, vamos, pero mujer que tiene etiqueta y lleve y área, usted o me gente, pero no sé en la semilla tuyala, ni me abre. No, veago, o sea, amigo. No se dan de, yo amo guardar de agosto, ve, a ver, de la cebolla, o sea, y nadie, a ver, a lo que se llama, yo estoy y nadie. A ver, hago la. El problema grave es la. O mío, llegué acá de venta de semillas mías, como íntima, se tiene etiqueta, y llegué, veo, al cabo, vende agua, como ponen al agricultor, pero no se dan. A mí, ahora, y lamentable, ese amigo, a Pepe, por ejemplo, ese amigo, se la. A reclamar formalmente, porque se dejó y coco vuelta a cuadre. De ahí cuá allá ramo y zanahoria, amo y lechuga, amo y repollo, ni peteían a ñoy. Ja, justamente Agronorte no huereco y la semilla si hay cotea, jaja, yo voy a mercado de abasto y a mercado de abasto peguaré, ni peteían a ñoy, me dice don Eleno. Va la consecuencia. Cuán haciendo la coja, guaná, la verdura andar coy porque otro irresponsable ha o faltar la control o faltar la seriedad la cuestión de comercialización de semillas porque ya han de perjudicado en el heno, a la pinta. un tarro de cebolla con César 200.000 de aníbales, ya, o plata. Imagina ya la pequeña agricultora de Bengua, se te tarro de huaco y 600.000 de dice de Bustija, o un tarro, y de la ofensa, a pesar que usted, o sea, y yo ya lo que semillaba y cuesta, ya cuela ni vendea, no ni vendea la. Ya es la, parecemos ya controlar la semilla, pues, porque como en Yerete, me dije, ahí que es la 2014 hasta 2016, y ya, los germinales de semilla, ¿qué? No, pero a ti perjuicio tremendo, Samuel Blas. Ahí está, por ejemplo, vender siempre el que jape, si esa modeligencia, hombo yo para palo, vital la semilla de cuara de cosechar. ¿Tres, cuatro cosechas ya por ahí, ya por la web, una cosecha? Ay, no, César, te hace cuidado la y ahí la y semilla queda ya, de ya pilete y nada con Anga, y ya, pero yo para y mi nieto y ahí. Ya maliciaste, ya, pero y ahí el cuento y le dice millerita, queda ya, según sea en Dugo, la empresaria anda disculpa diciendo que la a poa, pues, pero joño, jefe, galpón, de campo, y dije, a paja. O mi, un bolsado, a veces milla, la problema es nada. Digo, recuerda que el presidente de ella, dejo, es lo que es más gente, hoy ya te, ya pues, ya por pues, la han de trabajo, pues, cobrar algo, se pega la agua y sistema. No, cierto la idea, pero por un lado, se amigo, pega, en vez de que ya ganar una vez, pues, ya han de perjudicar este y te y veces. Yango, este es amigo, hoy más seriedad, más responsabilidad con. Cuestión de semilla de diligencia de Hache, coqueja cuadro, ojeta, incluso, y captura moco, era un mismo, a nojeta al aire, caray, presidente de Senade, ya reclama miso, coqueje corero, justamente, Marlene Fernández, hoy encargado, y 100 hectáreas mande yure, hoy ya encargada, llevo le a la Mosurú, la mitad la empresa Peare, oye, Mosurú, y que ahí semilla, no huereco ya la vigor necesario. Ja, lo reclama la Senade, veja, y de que, ja, escuela, usted no controla, hija. La vigor no es controla, y oí en forma universal, sino la exigía la, la poder germinativo. Ja, upea bebé. Ja, Iguatana, la mija, la cuestión de vigor que es tan importante para el desarrollo de la planta, upea no ñe controla ahí. Ja, oye, Mosurula, oye, vende su escuela semilla de 3 años atrás, oye, vende su escuela la empresa, ve. Jamás la varismo, la escuela ya por ahí, que tú vas a salvar una con situación, ¿cuá? Tengo que hacer la esposa, mi hacienda, anda, esa yo te digo, ahí la vamos a controlar, más que. Como ellos, o sea, yo la he ido en cimiento hasta 2016, más o menos, ya, ya, a un país de años, pues, muy bien, como gusta, pisar pequeña agricultura, con la, cuando yo no sé, a 3, 4 años, bueno, vendé ya, pues, y cuelga acá, vente. La hice hasta este momento, cuando estoy seriedad, ya, no hay, me he hecho con la, me tiene mi nicho, vale, a la pena, por ejemplo, que insecticida, mi amba, ese tipo, ambos estudios, y cuay, a, Ubey la ne mandé yo, no a ley, veo veneno se pica, oí ahí veneno, hombojera de cual hija veneno, ando yuca y lo hizo, no ni controla, hijo, se sabe, el seco, arema, y cosas buenas, cocueve, entonces la gracia a Dios, venen, diea, hay que la cocueve, a gente, o vale a la pena, la se socio, a se nunca más fallé, o sea, es lo que la ingeniera Ubito, ingeniero Santo Hijo, mi hijo, tiene hombre serio, una isna. Algunos un día ya cuando se vean de llama ya están cogiendo el dinero, César, un día vende cocuebe a pecha de Japón a Eleno, ese vive la ne maestro hoy cuamo César Andrés, se están arruinado hoy que o pensé usted, don Eleno, bueno, ya preparado, ya conseguiste la trigo semillas hace años, tú estás ahí Michimí, a seguir ahí la ne indicación, la ne experiencia, porque harán tu cástico y se y nacará Eleno. Libro de libro empleado público, tengo seren, no ya, o sea, hasta allá ponen de cocueve la la sigo niño tú me haces bambú es que tiene isla se apisa beber siempre algo gomia yo técnico van a mediante ingeniero grito ingeniero centro yo me haya todo lo que eso dios puede ver gratis o sea ya vos eso dejarla vaya para esa cara eso sola a tu cupo todo no ay en la historia tengo serie vamos a ver donde me encuentro yo más ya de serio que ella puede ir a ver Lugella a ver y ante socio que a ver presidente de la asociación de la mandioca de un aliano franco mía de la chistera cuando hay la tilapia y ella puede ir allá la pajamare un miaco o papa la paraguay que la andena y medio de San Pedro ella puede muchísimas gracias a mí un dedo pico España se hay cuadrado mexica flamante cada escuela de un aliano franco presidente con mi sete osales y con mi tía de agradecerte yo si le acaban de dar la peyumijagüe a la directora de Radio Cumbre de la de maestro muchísimas gracias a ustedes y procurar tú de conseguir la semilla y ella por mí la pan y la pan la caña de cocuella ni la gente de bolsillo tío a otra cosa ahí la icatúa y ella pues y ella por cuadrar la arveja. Sí, ya vendeja, ya vende cuajangua, ya vendeja. Soy me, a ver, ¿cómo hace semilla propia y una arveja? Año usted está con año cuave. Usted debe dar la unión la semilla. Sí, señor, correcto. Okay. Bueno, gracias, don Eleno, muy amable. Gracias, don Eleno, muchísimas gracias, saludos a todos. Bueno, gracias. Bien, don Néstor Fleitas, después de esta importante nota, este material educativo, vamos a decir. Que hemos presentado a nombre de la firma Chololó de don Francisco Rivas. Gracias por el apoyo y de esta forma podemos hacer estas consultas con los agricultores y traer testimonio que realmente nos impulsa a hacer bien el trabajo y de esta forma vivir con dignidad en el campo. Contigo, Néstor. Sentimiento se yo prueba se campa. Ay, potanterero día, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajasa banderejé. Romoñe Eva Boiro, Jesar, Fehuide, Añendo Wisere Cobé, Memba Erante Boí. Esa gaucia joí. Consuelo se año mí. Vende a baña poté, muro tuya, botellera y san. Hace anda comita y san de o surishereza cuaje sharamon de desprecio ache con tanto aprecio romoñe eva shebote se cambare saya ya y mi lucero despertino de pompe peina moima se anda sere cobe e moito yo veré tanta venda sena y cuino este mundo me deje laico de se y supe ayer uré con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, Sherai Juhanguay.

compañía agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Te digo, ya me apoyan de la pisada, mi mitad cuña, pues apoyan de. Porque la boriajú hasta hoy, ya llevo donde sigo, doy todos los días de ya, pues me va a ir. Y pones amigo, felicitaciones. Va a ir para Pereo, Tapisacuera, agricultor de Enduta, a través de la emisora PTI, saludos a PTI, Pollo Pure, en Bojasano, Chivacuera, Oyapo, Janguaje, que la trabajo donde eres Yapoa. Révense, boriajú. Y gusto la plata, mi milla de Coya y Copoaña, de vecino. A la compañera de la para eso, no ni a no bojaltain de la plata, a mí no bojaltain de la insumo, no bojaltain de la técnico, jaricote, mi ahora, se Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, no dos ya yepeños, no hay por teléfono, anda y pues problema, un aje a yeite. La atención diario permanente, de ahí conforme. Ahí conforme, y gusto se la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay es acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Bueno, seguimos avanzando en la mañana y se está produciendo novedades sumamente importantes en el ámbito de la ganadería. Nuevamente tenemos visita extranjera y hay posibilidades de apertura de un nuevo mercado. Y por otro lado también es muy interesante tener en cuenta de que esta campaña contra la fiebre aftosa que ha comenzado justamente en el día 19 llega a tener se está haciendo un trabajo muy importante. Bueno, estamos en contacto, creo que con alguien sobre el tema. Vamos a darle paso. Buen día, ¿qué tal, cómo están? Buen día, César. Ah, disculpe. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bueno, mi amigo, celebro tanto de que es muy posible de que tengamos la apertura de otro mercado muy importante con esta visita extranjera que estás recibiendo y que tienen un itinerario de muy importante de para que ellos conozcan realmente el trabajo tan interesante que se está haciendo mediante esta alianza público-privada tan importante de Senaxa con la parte ganadera. Se destaca cada día el buen trabajo, la seriedad que hay y estamos ganando mercado. Háblanos un poco de la visita que estamos teniendo, por favor, presidente. Bueno, antes que nada, un cordial saludo para ti y para toda tu amable audiencia. Exactamente, el día de ayer iniciamos un trabajo que va a tener una duración de una semana, es decir, llegamos hasta el viernes, con una misión técnica de Arabia Saudita. Primera vez que de una misión técnica de ese país, el ámbito veterinario está mucho medio. Y bueno, ellos vienen realmente a hacer un levantamiento de datos, a verificar establecimientos ganaderos, verificar plantas frigoríficas. Ayer usted vio, estábamos haciendo una presentación de la institución, del alcance, de las competencias, de las fortalezas y debilidades, de todo el programa sanitario que tienen en alza. Le estábamos presentando el día ayer, ellos visitaron el laboratorio de Piedras Tosas. Posteriormente tuvieron una reunión con el gremio privado, en este caso el gremio de la Asociación Rural Paraguay, donde se le ha pedido mucha información y estamos contentos. Primer día de trabajo, no podemos decir mucho, pero estamos muy contentos porque toda la información requerida, tanto de competencia del órgano sanitario como también de la parte privada, ellos la recibieron, ellos han manifestado su contento y bueno, seguimos trabajando toda la semana y esperamos concluir realmente el próximo viernes con alguna noticia, tal vez no noticia, ¿verdad? Pero por lo menos con una información preliminar en la que ellos manifestarían su complacencia o no, ¿verdad?, de la situación paraguaya. Y bueno, eso es el punto aquí inicial para gerenciar o gestionar una futura licitación del mercado de la región. Lo que noté en la reunión de ayer, presidente, gracias por la invitación, he notado de que esta gente ya vienen prácticamente sobre unos informes de primera mano, y justamente es lo que avala el buen trabajo que viene haciendo esta alianza público-privada, doctor. Por otro lado, también yo creo que los pasos que se están dando en la ganadería actualmente, la seriedad, la responsabilidad en el trabajo de la para prever la cuestión de seguir teniendo un país libre de fiebre aftosa controlada, son factores muy importantes que hacen de que cada día aparezca gente que tenga interés en entrar en la comercialización cárnica, ¿eh? Bueno, nosotros hacemos lo que se puede, en el buen sentido de la palabra. Evidentemente, cuando va una misión, nosotros hacemos un intercambio documental, en la que ya pasamos mucha información en base a un cuestionario que recibimos normalmente el país, en este caso visitante. Respecto a las primeras cosas, la semana pasada comenzamos de nuevo el primer periodo. O sea, comenzamos este año el primer periodo de vacunación antiaftosa, el cual comenzó a pensar en inmunizar más de 14 millones de cabezas de ganado. Esto va hasta finales del mes de febrero y hasta mediados del mes de marzo, el sistema de registro en el sistema informático. No tengo datos en este momento del grado de avance, pero sí he visto, ¿verdad?, que mucha gente está procediendo a la vacunación, a pesar del intenso calor y de las lluvias que se generan en algunas partes del país. No obstante, hay mucha conciencia. Yo creo que lo más importante de todo esto es la conciencia ganada en el ámbito productivo. La gente sabe que tiene que vacunar y está consciente de eso. Entonces, en cierta manera, digamos, facilita el trabajo, facilita. Además, este año se han hecho campañas publicitarias muy, muy, muy importantes de parte de las distintas comisiones de salud. También se nace dentro de su posibilidad, está haciendo una actividad publicitaria, por decirlo así, una publicitaria informativa, ¿verdad?, informando, valga la redundancia, a los productores y al público en general sobre este trabajo que para nosotros es, así como se dice, de vital importancia. De esto depende el futuro de la ganadería del país, por lo tanto hay que poner el máximo esfuerzo a que se realice de la mejor manera posible. Interesante, presidente. Por otro lado, también estás ocupando un cargo muy importante pro tempore, así que un resumen de todas tus actividades a nivel internacional, por favor, doctor. Bueno, todavía no estamos. Paraguay fue elegida a través de mi persona para ser miembro del Consejo de la Transición Mundial de Sanidad Animal, con sede en París. Eso se ha hecho el año pasado en una elección llevada a cabo en México, pero el cargo lo asumimos recién en mayo próximo durante la sesión general de la OIE. A nivel regional, bueno, en finales de diciembre también recibió la entrega de la presidencia por tiempo del Comité de Terminado Permanente, como que está en una presidencia relativa. Te escuchamos un poco bajo, doctor, por favor. Hola. Te estamos escuchando un poco bajo, ¿eh? Bueno, estaba comentando que recién en mayo asume Paraguay a través de mi persona el Consejo de la OIE, como miembro del Consejo de la Organización Mundial de Sanidad Animal, con sede en París. Y a nivel regional, en finales de diciembre, procedió la entrega de la presidencia del Comité Veterinario Permanente, que como usted sabe, es una presidencia rotativa. Hoy día la presidencia corresponde a Uruguay. Estamos ahí, ¿verdad? Tenemos varias actividades, tenemos el próximo mes ya reunión del Comité Veterinario Permanente en Buenos Aires. Y mientras tanto, pues estamos también apuntando fuertemente a tener a abrir más mercado para la carne paraguaya, habida cuenta de las situaciones políticas y financieras que pasan principalmente en Perú, que es nuestro principal país importador, y es necesario, es una necesidad, la diversificación de los mercados que permita realmente a la industria paraguaya seguir operando con normalidad. Ese es nuestro objetivo. Por otro lado, naturalmente las actividades propias de la institución, ¿verdad? La vacunación antiestrosa. Este año estamos con un plan muy desafiante, ¿verdad? De implementar efectivamente el tema de la brucelosis bovina, el plan de brucelosis y tuberculosis bovina. Estamos trabajando con un consultor internacional del Centro Panamericano de Estudios, que estamos elaborando la documentación pertinente y los procedimientos de la lista. También tenemos en la agenda un muy fuerte programa de capacitación para mucha gente y también para los aquellos colegas del sector privado, y lo queremos desarrollar ante todo el año con una ayuda de un proyecto internacional varias veces con un aporte financiero extremadamente importante. Y estamos en eso, es decir, estamos trabajando, mejorando la institución, mejorando la imagen, la capacidad institucional, y tratando de esa manera de tener bases firmes a lo que usted dice, para dar seguramente en un momento un salto importante hacia países importadores de mayor competitividad, como pensamos con los países asiáticos, el tema Unión Europea, que lo tenemos ahí cerquita, que en cualquier momento puede darse la noticia. Está todo hecho. Entonces estamos en franco decolaje, como decimos, en el tema aeronáutico, y pensamos haciendo las inversiones y los ajustes necesarios llegar a lo más alto posible. Interesante, presidente. Plena etapa de vacunación. ¿Mensaje para los pequeños y grandes productores, presidente? Bueno, el mensaje que yo puedo darle es que proceda la vacunación. Esto hace bien al país, hace bien a los señores productores, grandes y pequeños. Todos, de una u otra manera, recibimos los beneficios de la vacunación. Comprometernos a trabajar en forma conjunta y priorizar realmente en estos 2 meses de manera a tener una buena masa ganadera vacunada. 14 millones de cabezas, ¿verdad? Nosotros hablamos de aproximadamente 14 millones y medio de cabezas. Había cuenta de que tenemos aún pendiente de registro los animales nacidos durante el año pasado y lo que van a ser a principios de este año. Es decir, tenemos una muy alta cantidad de ganados que no han entrado aún en el sistema vestido, por lo cual en esta vacunación, al incorporarse, eso va a levantar enormemente el dato ganadero de lo que hoy actualmente tenemos registrado como disponible dentro del sistema informativo. Gracias, presidente, por atendernos, y esta tiene mucho valor para nosotros el contacto con usted, presidente, porque honestamente hablando estamos dialogando con una con un responsable de una institución tan seria y tan interesante, y por otro lado también un agradecimiento muy especial del programa Amanecer Agropecuario. Nos has ayudado demasiado para llevar adelante la educación en el campo. Te cuento de que tenemos hemos formado a 100 agricultores que han cultivado un total de 150 hectáreas de mandioca con mira a aumentar la producción de 12.000 kilos por hectárea a 100.000 kilos por hectárea. Pero al margen de todo esto, ya están preparados, sinceramente hablando, porque aprovechamos la oportunidad para hablar sobre la importancia de la salud animal. Ellos quieren prosperar, ahora están a punto de ingresar, ya se tuvieron unas charlas técnicas con técnicos de primer nivel, con el ingeniero Ken Morilla, el ingeniero Julio Caballero, el ingeniero Ubaldo Britos, la ingeniera Liliana Laurenzano, por otro lado también Pío Rivaldi en la piscicultura, y no estamos detenidos solamente en la parte agrícola, sino también estamos, mediante el apoyo de ustedes, estamos abriendo los ojos al campesinado en lo que se refiere a salud animal, presidente. Así que muchas gracias por este apoyo permanente que nos está dando, presidente. Gracias a usted, y bueno, contento porque es un nombre muy conocido y conocemos la capacidad de estos profesionales que están participando mucho. Y felicitarles por el trabajo y la ayuda de Sinalca en lo que se pueda. Muy amable, presidente. Ha sido la nota con el presidente del SENARSA, el doctor Hugo Ido Llaga, que deferentemente nos atiende las veces que le molestamos a estas horas. Importantes informaciones. Ya cumplimos con nuestro patrocinante, ¿verdad? Creo que estaba teniendo una llamada. Vamos a verificar un poco esto. Y justamente Néstor Cruz estuvo en, no sé si está en línea. Néstor, no está en línea. Vamos a tratar de comunicarnos por este medio con Néstor. Ahora en este momento al parecer está Néstor. Néstor Cruz, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bueno, César, como siempre, a esta hora de la mañana, Amanecer Agropecuario, programa líder para toda la parte de educación agropecuaria. Nosotros, como siempre, acercando las informaciones de la Dirección de Extensión Agraria, de la Dirección de Educación Agraria, de todas las instituciones, y sobre todo invitándole este miércoles, don César, al Día de Campo sobre Algodón, que se va a realizar en el Centro COICA y a todos los productores, productoras, técnicos y comunicadores rurales también, para que se acerquen a este Día de Campo, donde en el cual vamos a tener profesionales, también vamos a tener estación de KGE, también todo el manejo integrado de plan, y cuatro estaciones para que la gente se acerque a recorrer con nosotros, y también todos los técnicos que van a estar involucrados, el caso de la CDA, de la Dirección de Extensión Agraria, de UICUI, como también del MAC, como también los técnicos del INVIO, este miércoles 28 en COICA, UICUI. Por otro lado, hablamos con la gerenta de la Dirección de Extensión Agraria, la ingeniera Nilda González, la gerenta de la CDA de Caguazú Oeste. Ella nos contó importantes informaciones para la audiencia, sobre todo el tema de bonos soberanos, proyectos y un día de campo ya que se está proyectando también para el día de febrero. Esto dijo a la audiencia de Amanecer Agropecuario la ingeniera Nilda González, gerente de Caguazú Oeste de la Dirección de Extensión Agraria. Sí, en la zona este del departamento de Caguazú estamos enfocándonos en elaborar proyectos de bonos soberanos para rubros bien específicos, principalmente producción de leche con tambos lecheros, producción de hortalizas. Sabemos que somos segundo productor nacional de hortalizas, tomate, locote, y también lo que es la parte de KAGE, un rubro que estamos queriendo promover con una empresa privada, con la empresa Granular, que tiene ahí su planta en Juan Manuel Frutos. Entonces estamos trabajando específicamente con la elaboración de proyectos para estos tres rubros. Importante, sobre todo para fortalecer la cadena de valor, que es tan importante en esos últimos tiempos. Sí, también este tema de leche, ¿verdad? También tenemos industrias que compran toda la producción de los pequeños productores, como el Alto de la Fortuna, que está trabajando con los pequeños productores asistidos, y entramos con diferentes programas, PPA, PPI, Dirección de Extensión Agraria, que tiene sus productores asistidos y que están asegurando el mercado con la comercialización a esta empresa. Por otro lado, un importante día de campo se va a realizar también ahí en tu zona, en la zona, sobre todo que es una zona que también es algo donde era importante contarle un poco a la gente. Sí, es un rubro que mucha gente dice que está perdido, pero yo creo que con la buena aplicación de la tecnología podemos quitar muchísima producción. Y en Quinta Línea Agua, en el distrito de Caguazú, en la finca del señor Gerardo Cáceres, estamos nuevamente organizando un día de campo para la primera semana de febrero y demostrar los resultados de los trabajos que se están llevando a cabo con este productor. ¿Qué aspectos van a tocar este rubro y sobre todas las cosas específicamente qué fecha van a tener y sobre todo la parte técnica y quiénes van a estar en ese día de campo tan importante, ingeniero? Exactamente, vamos a estar teniendo presencia de técnicos internacionales de la FAO, también técnicos del INVIO y del Ministerio de Agricultura y Ganadería y también de la empresa privada Monsanto, ¿verdad? Entonces, son ellos quienes van a encargarse de elaborar las diferentes estaciones del día de campo y diferentes parcelas, lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías, lo que es agricultura de conservación, rural autoconsumo y también lo que es forestación y reforestación. Es importante entonces el apoyo para los productores y sobre todo las cosas que asistan a ese tipo de día de campo, porque hay mucha capacitación, buenos técnicos y sobre todo siempre hay apoyo de las empresas privadas como la parte pública también. Sí, así mismo, por eso que estamos haciendo masiva la invitación, principalmente en zonas donde este rubro se está desarrollando, pero no tan bien, ¿verdad? Tenemos ya identificadas zonas y los técnicos están invitando y haciendo las reuniones con sus productores para poder nuevamente promover y quitar adelante este rubro tan interesante. Palabras de la ingeniera Nilda González, de gerenta de la CDA Caguazú Oeste, la Dirección de Extensión Agraria. Agradeciendo siempre a don César Cabrera, Néstor Fleita, Rocío Mabel, todo el equipo de Amanecer Agropecuario por este brillante espacio que nos da para poder contar las primicias de todas las instituciones, como siempre nosotros, trabajando para ustedes. Muchas gracias, don César. Gracias a vos, Néstor. Muy importante estos informes que nos has acercado mediante también el apoyo en el espacio ofrecido por la firma Xololó de don Francisco Riva y familia que acompaña al productor nacional. Don Pepe Costa ya está, en instante va a estar con ustedes con Primera Plana y las informaciones de primera mano como es costumbre aquí en Radio 1 y todo el departamento de prensa. Néstor, muchas gracias, nos despedimos hasta el día de mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables, gracias. Potama tu pasire que va e pu a hechandera y cujami. Peina mangua genia derecha peba y vaga a pipeco en moroti. Fuera mi mamara o pura y pama, ay botillera rosa puta y fe. Caabuimbu te pecu vira campana peino repica coetilla ve. A lloraba peina se moirun de peyusete neina epu a se corazón yara se mokuru a jaite mouve ne corazón miro ser envía y cuyara ani ay saite se angamo y siente cobi arinder envi guairaba y en su jape ayubaro mamaite y alandria para Yeah.